atrás, mano agarras. Me sacas a un lado, tratado de la gente. Me dices al oído, vámonos de acá. Me pregunto qué pasa, me guiñas un ojo. Me llevas a un auto, no sé dónde vas. Te deja el requisito, lléveme un telo. El primero que encuentre que no puedo más. Cuando se enteren los pagos, no me quieran. Pues te saca la ropita y a la cama me tiras. De arriba mío te subes, te bajas. Te subes, te bajas, te subes y bajas. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes hasta acabar. Ya esto lo bailamos en la canto, así, así. Indiferente, miras para atrás y mi mano agarras. Me sacas a un lado, tratado de la gente. Me dices al oído, vámonos de acá. Me pregunto qué pasa, me guiñas un ojo. Me llevas a un auto, no sé dónde vas. Te deja el requisito, lléveme un telo. El primero que encuentre que no puedo más. Y arriba mío te subes, te bajas, te subes, te bajas, te subes hasta acabar. Me fumo un jamaiquino, jaja.